hago lo que quiero. Pero da igual decir lo que pienso, me va a ayudar. Cojo, fumo, tomo, pero qué más da. Toso como perro, todo por fumar. ¿Dónde queda el miedo? Ya no siento nada. Gano buen dinero y no sé en qué gastar. Güeyes sinvergüenza dando de qué hablar. Violando mujeres sin nadie hace nada. Olvidar las cosas que a mí me importaban más. Sentir de la mierda y no poder disimular. Yo hago lo que quiero, pero da igual. Vivir el momento me va a ayudar. Casa, todo va a estar bien. El pedo es que no estoy en casa, no todo está al 100. Arranca y vámonos a casa, todo va a estar bien. El pedo es que no estoy en casa, no todo está al 100.